si me quieres un poquito, escríbeme. Y si me amas un poquito más, llámame. Te espero. Que nunca te olvidé, mi amor. Escríbeme, escríbeme una carta que solo diga amor, amor, amor. Escríbeme, escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto, por favor, amor. Escríbeme dos palabras nada más. Que solo diga amor, amor, amor. Escríbeme, escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto, por favor, amor. Escríbeme. Escríbeme una carta que solo diga amor, amor. Escríbeme, escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto, por favor, amor. Escríbeme, escríbeme una carta que solo diga amor, amor, amor. Escríbeme, escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto, por favor, amor. Escríbeme, escríbeme una carta que solo diga.